Las 10 de la mañana con 15 minutos en la radio Puerta Norte, la voz y música del norte de Chile. Y contentísimos estamos de tener una grata visita. En realidad son tres visitas que tenemos acá en los estudios de la radio Puerta Norte. Habíamos concertado con Daniel ayer la oportunidad de poder conversar con el Seremi de la vivienda, Ricardo Chamen, y además con otras personas involucradas en este proyecto, en este programa que se llama Quiero Mi Barrio, que ha tenido un exitoso desarrollo en la ciudad en tres barrios emblemáticos, como son la población San José, como son la población Tarapacá Oriente o la población Barrientos y el sector de los industriales 2 y 3. Estamos con el Seremi, Ricardo Chamen. ¿Qué tal, Seremi? Gusto de saludarlo. Bienvenido a la radio Puerta Norte. Muchas gracias por la invitación, Marco Antonio. Bueno, muy contento de estar acá para contarle, ¿cierto?, a la audiencia lo que estamos haciendo en el programa que Quiero Mi Barrio. Vamos a contar con la presencia de la señora Carmen Guerra, una, digamos, dirigente antigua de la ciudad, bastante representativa de este sector, para que cuente también cómo ha sido la experiencia de ellos, el trabajo conjunto que hemos tenido en el último tiempo. Así que muy, muy atento, vamos a estar a sus preguntas, digamos, para ir contándole a la gente, digamos, qué consiste este programa. Bueno, digamos que este programa es de mejoramiento de barrios, para hacer los barrios más amigables, para mejorar la calidad de vida de los ariqueños. Mientras hemos tenido, esta es una experiencia que se está haciendo en todo Chile, por cierto, en 200 barrios, por lo tanto somos privilegiados de tener tres barrios nosotros acá en nuestra ciudad. Se ha hecho lanzamientos, se han hecho eventos culturales, eventos deportivos, se ha hecho acercamiento de la autoridad a la gente, pero ¿cuándo se empieza ya con la fase de mejorar físicamente los barrios propiamente tal? Bueno, efectivamente hemos estado en un proceso de comunicación, ¿cierto?, para que la comunidad tome conciencia de la existencia de este programa, fundamentalmente los habitantes de estos tres barrios, pero hay que tener presente, y afortunadamente costó, pero hace un par de días atrás nomás inauguramos la obra de confianza. La obra de confianza en este programa tiene siempre un punto de partida, que es la obra de confianza. Esta obra de confianza se llama así para que los habitantes de la población tengan la certeza, ¿cierto?, tengan certeza de que efectivamente el programa va a entrar al barrio y va a invertir, digamos, en su barrio. Entonces ellos, como punto de partida, eligen, digamos, cuál va a ser esta obra inicial, la que da comienzo a un plan de obra, y en el caso de la señora Carmen Guerra y de su población Barriento, digamos, fue una cancha multipropósito, ¿cierto?, que ya se hizo, que ya se construyó, que se entregó, que se inauguró con un partido de fútbol donde participaron las autoridades de la región, ¿cierto?, quien habla también, aquí como me corrige la señora Carmen, y contra un equipo de la misma población y empatamos dos. Eso es lo importante, para que nadie pelea, empatamos dos. Exactamente, entonces, el árbitro no estuvo para nada cargado ningún equipo. Entonces partió el programa, se inauguró la obra de confianza, aquí ya los vecinos se dieron cuenta, en un sector que era un terreno baldío, un terreno, un peladero donde no había mucho, ¿cierto? La señora Carmen siempre me reclamaba, digamos, que estaban fumando, que tiraban piedra en el sector, y nosotros con mucha, digamos, con mucha decepción veíamos cómo no avanzaba el proyecto, y afortunadamente, con la nueva administración del programa, digamos, de Quiero Mi Barrio, salimos adelante y se logró concretar la cancha, y con el respaldo de los vecinos, de los dirigentes, del Consejo de Desarrollo Vecinal, logramos inaugurar la cancha. ¿En qué estamos ahora? Estamos, digamos, acabamos de adjudicar dos proyectos ya, ahora ya entramos ya en la etapa del plan de gestión de obra, y acabamos de adjudicar dos proyectos importantes para el sector, para la población Barriento. Primero, el mejoramiento del sistema de alumbrado público, ¿cierto? Estamos hablando de que vamos a tener, cuando veamos desde el morro, vamos a ver que va a haber un sector de la ciudad que va a estar súper iluminado, que se va a notar, digamos, la diferencia entre el resto de la ciudad y este sector, porque va a estar, no iluminado, va a estar muy iluminado, ¿cierto?, con además, incorporando nuevas tecnologías, digamos, son focos con digamos que, dependiendo del horario, digamos, cambia la intensidad, ¿cierto?, además de unos pulpos, digamos, que son los que más alumbran. Entonces, un sector que en este momento está oscuro, ahora el programa Quiero Mi Barrio, un rol, digamos, que nunca ha sido, la iluminación nunca ha sido un rol dentro de la vivienda, a través de este programa se mete, digamos, se mete en el tema de la iluminación, ilumina, está adjudicado. Ahora la empresa empieza a ejecutar la obra. Está también adjudicado el proyecto de pavimentación de la avenida Rodrigo de Araya y espacio de circulación vinculante. Este es un cambio de la principal avenida que atraviesa la población Barriento, se pavimenta, se arreglan, digamos, su acera, ¿cierto? Como dice el proyecto, espacio de circulación vinculante, digamos, haciendo ahora, digamos, dotando a la población de la infraestructura para que el barrio se vincule, para que los vecinos, digamos, caminen por su población con seguridad, ¿cierto? En un entorno amigable, en un entorno bonito, digamos. La verdad es que es muy emocionante lo que estamos haciendo y eso ya está adjudicado. ¿Qué viene ahora? Vienen obras por 600 millones de pesos que las tenemos que ejecutar este año. Tenemos que empezar la ejecución este año para sumar en total cerca de 700 millones de pesos solamente en una población. O sea, esto es increíble. Yo les quiero contar que solamente estos niveles de intervención se han visto en la ciudad cuando se hizo el bulevar de 21 de mayo. El nivel de intervención, digamos, que estamos haciendo el proceso Barriento es equivalente al que en su oportunidad se hizo el 21 de mayo. O sea, aquí la calidad de vida, si bien es cierto, una población donde no hay mansiones, ¿cierto? Pero el espacio público es donde van a tener su mansión, digamos, los habitantes de este sector, digamos, porque a la usanza de muchos países desarrollados, nos dimos cuenta, digamos, que no hay que invertir solamente en la vivienda, sino que hay que invertir en la calle, en los espacios públicos. Y eso, digamos, nos va a generar espacio suficiente para que las personas, para que los niños se desarrollen en un ambiente mucho más amigable. Bueno, queremos recordarle a nuestros auditores que estamos con el Seremi de la Vivienda, Ricardo Chamen. Estamos hablando del programa Quiero Mi Barrio, en el cual se han favorecido algunos barrios de la ciudad, y estamos hablando específicamente de lo que ya comenzó a ver sus frutos, como es el barrio de la población Barrientos. Está con nosotros también la dirigente vecinal, la señora Carmen Guerra. Sería bueno que hemos escuchado atentamente al Seremi, pero ¿qué opinan los vecinos? ¿Qué opina esta dirigente connotada, querida de la ciudad, esforzada, trabajadora por sus pares, de cómo se ha ido desarrollando este proyecto, Carmen? ¿Qué tal? Gusto de saludarla, buenos días. Buenos días. La verdad que yo estoy muy demasiado contenta porque todos nuestros sueños se están cumpliendo. Nuestra población es bastante grande, pero la verdad hemos salido favorecidos con dos sectores nomás. Pero estamos luchando igual que aquí con el Seremi para que los otros dos sectores también tengan su oportunidad, no como el de tanto dinero, pero mejorar la calidad de vida en el barrio igual. Los vecinos están súper contentos y los niños más también. Pues yo todavía no salgo a la calle a las 8 de la mañana, tía, pásenme la llave para abrir la cancha y es rico, cambió el entorno, se ve algo mejor. Ahora con la pavimentación de la calle también va a ser bueno porque hay mucha gente discapacitada que anda en silla de ruedas, en burrito, y ellos le van a hacer unas bajadas, unas subidas, unos pendientes para que puedan caminar bien. Y va a ser un barrio muy envidiable, como dice el señor Seremi, alumbrado por toda Arica, el mejor. Y yo me siento orgullosa como presidente y representando a todos nuestros vecinos, súper contenta por este barrio. Y privilegiado porque salimos como la piloto, la primera. Hemos pasado cosas, sí, pagado el noviciado, pero en la piloto. Usted sabe que en la piloto hay siempre un imprevisto, otro, pero ya se ha ido mejorando, superando todo, y se está viendo todas las cosas que se están logrando. Muy bien, pues insistimos, Arica es una ciudad grande, tres o cuatro barrios, tal vez podría parecer un esfuerzo mínimo, pero esto puede provocar un efecto dominó, un barrio se va viendo lindo, el de al lado va a querer imitarlo. El trabajo de los vecinos también es importante, no podemos esperar, ¿no es cierto?, que todo se entregue hecho, sino que también el esfuerzo de los vecinos por mejorar sus barrios debiese también hacerse hincapié en este tema. Estoy también con don Luis Marín Muñoz, coordinador regional del programa Recuperación de Barrios de la región de Arica y Parinacota. ¿Cómo ha sido el trabajo hasta ahora, Luis? Yo te he visto harto en terreno, trabajando, metido ahí con la gente. ¿Cómo ha sido este trabajo hasta ahora? Muy buenos días, Marco Antonio. Buenos días a los radioescuchas. Hoy día quería compartir esta sensación que tú me preguntas, que es poder impulsar, darle una nueva vida a estos sectores. Gracias al esfuerzo de los vecinos, gracias al esfuerzo y el trabajo de nuestro Seremi, gracias al esfuerzo en conjunto de todos los actores sociales, hoy en día podemos decir que estamos recuperando los barrios. Como decía nuestro Seremi, hemos cambiado la cara con una cancha nueva en la cual los vecinos, su ánimo es distinto. Ya el ánimo en el barrio ha cambiado. Ayer teníamos una reunión, una asamblea en la junta de vecinos de la señora Carmen y estaban todos contentos. Sí. Y todos animados con esta nueva idea de su barrio. Algo fundamental también que se está haciendo a través del Quiero Mi Barrio, perteneciente a la Seremi de Vivienda, que lidera nuestro Seremi, es que las nuevas generaciones se están empoderando de estas obras. Y eso es el sentido del Quiero Mi Barrio. es más allá de obras y es más allá de capacitaciones, es una proyección a futuro. Y eso se entrelaza y crea un gran proyecto de ciudad que también se viene a juntar con el cambio. Si ustedes se están dando cuenta, está cambiando Diego Portales, están cambiando otras calles y está cambiando los barrios. Entonces esto es mucho más que una obra solo, sino que es darle un nuevo sentido a la vida que estamos llevando. Bueno, Seremi, ¿cuál es el plazo para tener terminada este proyecto, este programa, Quiero Mi Barrio, de estos barrios emblemáticos? ¿Cuándo ya podemos decir, ahí está la misión cumplida y ahí está, disfrútenlo? Bueno, es que, a ver, hay un plan de gestión de obra con plazo definido, digamos, las respectivas licitaciones, y nosotros esperamos, digamos, que ya en el segundo semestre empecemos a construir este plan con plaza, con pavimentaciones, con espacios de circulación vinculante, digamos, ¿cierto? Una cosa muy bonita, pero además hay un plan de intervención social, ¿cierto? Que dice relación ya con el otro aspecto, digamos, ya no solamente en la infraestructura, digamos, sino que en el mejoramiento social. Entonces, todo esto tiene un plazo, se enmarca hasta el 2010, casi, digamos, al término del mandato de la Presidenta de la República. Vamos a estar con intervención en el barrio. Es de esperar que esta política de mejoramiento de barrio se incorpore formalmente a las políticas del Ministerio, ya hacia allá vamos, ¿cierto? Esto es un plan piloto, como lo decía la señora Carmen, pero es de esperar que al término del mandato de la Presidenta Bachelet, ¿cierto? Porque esta es una... el Quiero Mi Barrio se incorporó dentro del programa de gobierno de la Presidenta Bachelet y se cumple, digamos, se está cumpliendo, y al término de su mandato el programa Quiero Mi Barrio va a haber concluido, digamos, una misión exitosa. ¿Qué se espera? Que el próximo gobierno, ¿cierto? Que el próximo gobierno continúe y lo incorpore en los canales, digamos, formales de inversión, digamos, esta experiencia que ha sido a través del barrio. Así que en el barrio estamos ahora hasta el último día del mandato de la Presidenta Bachelet. Bien, me parece. Vale decir que todos los días va a tener su propio afán de aquí al 2010 en el barrio de la Tarapacá Oriente. Y queremos también, bueno, aquí tenemos a la dirigente vecinal de la Tarapacá Oriente, pero queremos enviarle un saludo a los otros dirigentes vecinales. Ustedes hace poco tuvieron también ahí un encuentro interbarrial, ¿no es verdad?, entre los barrios que están siendo favorecidos, incluyendo también a la comunidad de Pucha. También esa fue una bonita actividad en donde te vi incluso ahí participando en el show, ahí bailando, qué sé yo, Carmen, ¿no? Bueno, la verdad que fue algo muy bonito. También estamos trabajando con Cultura y otras entidades organizadoras, que es ING también, ya con Mimbo todo especialmente, y ya nos invitaron a bailar a Putre, ya, porque algo bonito, y la gente está súper contenta, y darle gracias también a OVAPI, porque ellos también nos han ayudado bastante a nosotros ahí en el barrio, con la música, con todo. Bueno, toda la gente realmente nos ha cooperado, nos ha ayudado en cantidad, y también, entre otros, quiero darle las gracias a la señora Presidenta Bachelet, con mucha honra por ser mujer, ya se respeta bastante, de sus iniciativas de mejorar los entornos, sobre todo en los barrios críticos, porque también somos personas, y es bonito. Correcto. Sí, Seremi, ¿alguna cosa? Sí, que una visita, porque uno se pone nervioso aquí, que ya en cualquier momento nos vamos, pero a los vecinos de la población, los industriales 2 y 3, ya, con el permiso de la señora Carmen, ya se licitó, es decir, está en proceso de licitación sus canchas, digamos, el mejoramiento de su espacio deportivo, comunitario y deportivo, y aquí hay un dato muy importante, que una de estas canchas, por primera vez, incorpora el pasto sintético en la ciudad. Ah, qué bueno. Es decir, en un sector, digamos, bueno, son todos los sectores medio desérticos aquí en la ciudad de Arica, vamos a incorporar tecnología de última, última tecnología, ¿cierto? Cancha de pasto sintético aprobada por la FIFA, ¿cierto? Entonces vamos a tener un espacio distinto, con pasto, digamos, que igual que el pasto normal. Quienes hemos tenido la suerte de jugar este tipo de cancha nos damos cuenta, digamos, que es una maravilla, ¿cierto? Con una duración también muy similar a las canchas de cemento. Estamos hablando de una cancha que se proyecta por entre 5 a 10 años, digamos, dependiendo del uso que se le dé. Así que estamos muy contentos que por fin también salió la licitación, y estamos en proceso de licitación en este momento, un llamado a las empresas constructoras para que postulen a la ejecución de esta obra, lo que significa que también en los próximos meses, en los próximos 60 días, podríamos estar en otra inauguración, donde también podríamos ya no pensar en un partido entre autoridad y barrio, sino que un partido entre la población barriento, ¿cierto?, versus la población industrial, digamos, inaugurando estas canchas, en la cual podríamos ir como árbitro. Me parece muy bien. Tenemos una llamada telefónica, Seremi. ¿Aló? Aló, muy buenos días. Bueno, ojalá los quiero felicitar, porque ojalá fuera todo esto para todo el barrio, para todo el barrio de Quiderica, porque lo necesitan. De verdad, ojalá fuera intensivo. Igualmente conozco a Carmencita. Carmencita es una muy buena dirigente. Tuve la satisfacción enorme de que ella me brindó su sede cuando yo hice un gran compromiso cuando trabajé en la Población Chile. Mi nombre es Juana Femenía. Y sabe que la quiero felicitar, que ella sea una persona tan pujante y que haya salido adelante. Mis felicitaciones, Carmencita, porque te lo merece, una mujer trabajadora, una mujer luchadora y una mujer que todo lo que se propone lo hace. Aparte de tener tus problemas de que tu hijo estaba enferma, igual tú saliste adelante y eso, el escucharte y saber de que en tu barrio está mejorando tu barrio, no sabes, te lo mereces, se lo merece toda esa gente que realmente vive en tu barrio porque eres una buena dirigente, Carmen. Gracias, con la oye, gran Juanita. Ayuda de, con la gran ayuda de todas las personas que le están ayudando, bienvenido, Carmencita, y va a ser grande, Carmen. Un besito, Juanita, muchas gracias por tu llamado. Ya, muy bien, pues gracias. Le doy un mensaje. Pero dile su saludo. Pues, si Juanita, gracias, hija, por llamarme. Sé que estás mal, pero el Señor te va a bendecir. Y gracias por la ayuda que le diste a mi hijo también cuando estuve en Santiago, y te lo agradezco. Y tú tira para arriba como eres, igual que Carmen Guerra, por favor. Tira para arriba y que Dios te bendiga, mi niña. La Juanita Femenina, gran dirigente de las trabajadoras de casas particulares. Bueno, Ceremi, ¿alguna cosa que se haya quedado en el tintero importante? Estos anuncios son súper valiosos para la ciudad. A mí me ha tocado participar desde adentro del Quiero Mi Barrio. He conocido el esfuerzo que realizan los funcionarios del Mimbu para que todo funcione bien. Se han hecho eventos que han salido impecables con la participación de la comunidad, la ciudadanía, esto de poner canchas en la calle, de regalarle algodones a los niños, de ver alegría, en fin, le han dado una vida al barrio que es un augurio de lo que viene, ¿verdad? Yo creo que estos encuentros que se han hecho culturales, deportivos, musicales, artísticos, es un augurio, es un adelanto de lo que se viene y lo que se quiere para un país también, un país diferente, un país alegre, Ricardo. Sí, bueno, efectivamente nosotros estamos muy contentos de ser partícipes, de estar ejecutando el plan de gobierno de la presidenta Bachelet. Eso es algo que nos debe, nos deja muy contentos, ¿cierto? Y aprovechando este último minuto, hacer un llamado al resto de los barrios, los que no están incorporados en el programa, digamos, Quiero Mi Barrio. Aquí hay una experiencia que resulta precisamente el trabajo con estos tres barrios y quedan diseños, quedan iniciativas, quedan proyectos. Existen líneas de financiamiento normales donde la comunidad organizada puede postular, ¿cierto? Estoy pensando en el subsidio de protección del patrimonio familiar, que tiene dentro de sus líneas de acción un subsidio que va en la recuperación de espacios públicos, de espacios comunitarios, por ejemplo, juntas de vecinos, sedes de juntas de vecinos, canchas, por ejemplo, también, y con un pequeño aporte de los vecinos, nosotros podemos conseguir el financiamiento y podemos, lo mismo que estamos haciendo en un programa piloto en el Quiero Mi Barrio, lo podemos traspasar, digamos, a una población que no está dentro del programa y pueden acceder con la asesoría incluso de las dirigentes, como la señora Carmen, digamos, que ya saben cómo ver el tema. Si nos presta sus diseños, porque hay diseños, digamos, que fueron ejecutados para el barrio, pero los podemos traspasar a otros barrios, nosotros podemos lograr resultados similares en barrios que no están favorecidos en este momento por este programa especial. Eso es lo que yo digo, pues, provocar un efecto dominó. Muchas gracias, Ceremi, muchas gracias Luis, muchas gracias, Carmen. Nos quedamos con ese sabor rico, ¿no es cierto?, de estar haciendo cosas efectivas que ya se ven, que ya están beneficiando a la comunidad. Felicitaciones al Mimbu, al gobierno de Chile, de la presidenta Michelle Bachelet y a los vecinos que están colaborando también estrechamente en esta reunión. Antes de despedirnos, quisiera invitar a toda la población a poder encontrar más información acerca del programa Quiero Mi Barrio a través de www.quieromibarrio.cl, y ahí pueden ver todo el desenvolvimiento que tenemos, la llegada que tenemos, el cumplimiento con hechos concretos de Michelle Bachelet en terreno. Muy bien, muchas gracias. Vamos a los comerciales, ya volvemos acá en la radio importante.